por favor nos comuniques el avance. Con muchísimo gusto y muchas gracias, y de verdad es de no nos callemos a denunciar, y ojalá que esto que empezó con un granito de arena pueda ir creciendo y haciéndose toda una avalancha para que la gente se sienta empoderada de defender sus derechos. Claro que sí, esperemos que nos llenemos de mucho ánimo para que esto empiece a cambiar. Cinia, pues muchísimas gracias por la llamada, y ya sabes que aquí este espacio está a tus órdenes, igual que la radio, porque derechos humanos es uno de los ejes que en esta radio trabajamos como prioritarios. Y bueno, manténnos por favor al tanto de tus demandas y todas tus acciones en defensa de tus derechos humanos. Muchísimas gracias y un abrazo a ustedes. Gracias. Gracias, Cinia. Hasta luego.